Desde Girardot, Dinamarca, empieza Evolución Estéreo Noticias. Hola amigos, mi nombre es Juan Pablo Ellaneda y aquí les voy a redactar una noticia. Cursos laborales para el pueblo. Una de las prioridades de la ciudad salud ha sido brindarles beneficios a los diferentes grupos de la población con el fin de generar inclusión. Por esta razón, la administración local está ofreciendo diversos cursos laborales en condición de discapacitados, con el fin que estén capacitadas para desenvolverse en el ámbito de la empleabilidad. Seguimos con mi compañero Uber, que nos va a redactar más sobre esta noticia. Formación. Es de resaltar que estas actividades han estado organizadas por la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del municipio, en cabeza de Andrea Figueroa, quien ha estado al tanto del proceso. El taller de cocina fue uno de los impartidos en los últimos días, con el cual se buscó que la población participante conociera más de la gastronomía. Los dejo con mi compañero Juan Pablo Avellaneda. Bueno, gracias Uber por tu aportación en esta noticia. Seguimos con una siguiente noticia sobre temas nacionales. Gracias Juan Pablo por tu aporte. Seguimos con noticias con María Paula. Herramientas para la educación. Los útiles escolares sin duda son la herramienta más poderosa para los procesos de formación de los estudiantes. Por este motivo, en la Puerta de Oro del Tolima se han venido haciendo entrega de útiles escolares y uniformes a la población estudiantil, con el fin de aportar a sus labores académicas. Seguimos con más noticias con Ford. Han realizado a los pequeños de instituciones públicas de la localidad. El mandatario local Juan Pablo Suárez, junto a su esposa, la primera dama y gestora social Lady Guerrero, en compañía de la secretaria de Desarrollo Social y Educación, Janet Jiménez, se ha encargado de visitar personalmente estos planteles y ofrecerles estas herramientas a los chicos. Pasamos con Cantina. Muchas gracias, Paul, de gran ayuda. Cada uno de los niños y niños que se han visto beneficiados con estos kits han dejado ver su agradecimiento con una gran sonrisa en tu rostro. Dejan evidencia que las pequeñas ayudas pueden generar grandes resultados, como en este caso existen algunos chicos cuyos padres no tienen la posibilidad de ofrecerles estos útiles. Bueno, aquí le doy el paso a María Paula. Seguimos con las noticias con Aisha. Gracias María Paula, seguimos con noticias deportivas. Obtuvo medalla de oro. Sin duda, el crecimiento que ha venido teniendo Andrés Eduardo Santamaría, practicante de esta disciplina, ha ido en aumento y sigue dejando rastro. En los últimos días, en un certamen que se llevó a cabo en Bogotá, titulado Campeonato Distrital de Taekwondo, mostró el gran potencial que tiene en este material. Y no es la primera vez que enseña que lo que tiene es talento y destreza. Pues desde que fue premiado con el cinturón negro del tercer dan, no ha parado los reconocimientos, pues sigue mostrando que mediante la disciplina y las ganas de seguir sobresaliendo, hay una barrera muy unida por la que él seguirá caminando. Seguimos con Juan Alejandro. Gracias, Aisha. Lucha en que fueron varios los jóvenes que se presentaron en este torneo, no apocaron la luz de Andrés Santamaría, quien siguió adelante mostrando que los años de entrenamiento lo han formado para cualquier batalla que libre, y así se ha hecho obediente de los duelos deportivos, en donde siempre resalta el lado del progresar, y el pueblo grinteño sigue orgulloso de los PAS, alentando que hasta el momento ha dado. Seguimos con David Segura. Seguimos con más noticias ambientales. A cuidar los recursos naturales. En pasados días, el mantenimiento de los dos dominicanos, Wilmar Alexander Martínez Bareño, afirmó con un convencido suscrito con la Corporación Autónoma de Cundinamarca por un total de 44 millones de pesos. Es de resaltar que esto fue con fin de proteger las microcuencas de las veredas Huacana y de la ciudad Salud. Seguimos con mi amigo David. Gracias, Johan. Uno de los propósitos ahora, logramos activar al lugareño del secreto a generar y hacer parte de procesos participativos ambientales en este orden de ideas. Recientemente tuvo lugar la socialización del proyecto ambiental, actividad que contó con las presencias y participación de la Secretaría de Agricultura. Con la dirección general de los estudiantes del Liceo Moderno, esto fue Evolution Stereo Noticias.